Hola, Demi, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. ¿Cómo va eso? Qué gusto escucharte. ¿Cómo va eso? Bien, todo bien, tranquilo. Por ahí descansando un poco, visitando gente. Ahora bien. Por Villa Rosario en Córdoba. Ah, viste. Bueno, decía Demi que volvés a La Plata para sumarte a esta propuesta, a esta peña en el ópera, una propuesta que, bueno, busca renovar, ¿no?, la escena del folclore en la ciudad después de esta pandemia que, por suerte, pareciera ser que va pasando y se van, de ese modo, bueno, abriendo nuevos espacios, en este caso un escenario nuevo para estas músicas. Ahí vas a estar, Demi, el próximo viernes, seguramente presentando algo de tu nuevo trabajo discográfico. Sí, por suerte, bueno, o sea, ahora ya está bastante liberado todo y bueno, ha surgido esta propuesta, esto tan lindo que se ha generado, esta peña, en un marco, en un entorno maravilloso, como un teatro como la Ópera de La Plata. La verdad que tocar así con esa intimidad y aparte compartirlo con compañeros tan buenos, tan copados como el Milene, como el Pato, está bueno y bueno, voy a disfrutarlo y justamente voy a presentar canciones nuevas. Esta vez voy solo con mi guitarra, así que voy a presentar temas míos. Voy a hacer temas clásicos también, algunos taquilleros, todo dependiendo siempre del tiempo que tenga para tocar, ¿no? Claro, así claro. Que, claro. Bueno, contento, contentísimo. También es en el marco de una gira que voy a hacer por Buenos Aires, 24, 25, 26, después el 1, 2 y 3 también. Ahí está. Imagino que también la alegría de volver a pisar los escenarios, de compartir la música después de este tiempo, ¿no? Donde tuvimos que obligadamente, bueno, estar un poco más dentro de casa, y ustedes, los músicos, la pasaron, muchos de ustedes pasaron bastante mal porque, bueno, no pudieron ni siquiera salir a ejercer su trabajo, ¿no? Y sí, ahora entiendo lo que sienten los pájaros cuando los tienen en jaula. Así que así hemos estado prácticamente todo este tiempo, sin poder expresarnos. Bueno, de todos modos hemos hecho intentos por las redes, yo he estado en contacto con la gente así, de a poquito, uh-huh, tratando de generar algo, ¿visto? Era bueno todo contenido, pero bueno, ahora ya está, ya pasó esa parte, ahora hay que renovar, hay que volver al ritmo, y también está costando, ¿eh? A mí me está costando un montón, no me puedo despertar. Claro. Y de todos modos sí hago deporte, todo eso, pero quiero decir, en el trajín, cuando volvemos al, claro, silencio, ahí es cuando empieza a hacer mucho ruido el silencio, digamos, claro. Hay un peso extra. Uh-huh. Pero bueno, es parte de lo que se está generando ahora y vale la pena, siempre vale la pena hacerlo y bueno, seguir trabajando, seguir por el camino este. Uh-huh. Y a la vez, bueno, paralelamente a todo eso estoy grabando un disco. ¿Otro disco más? Sí, sí, sí, sí. En realidad es un proyecto que ha surgido de la nada porque me he ido a probar un estudio en la banda, uh-huh, de un amigo y hemos decidido grabar tres temas. Después hemos grabado tres temas más y después tres más y 10 más y al final hemos grabado 25, 26 temas. Todos nuevos, con la idea de ponerlo, de subirlo a las plataformas sin, claro, hacer un disco físico. Uh-huh. En un principio se iba a llamar el disco Playlist directamente. Y ahora se va a llamar Poderoso Santiago del Estero. Ah, mira. Así que tiene, lo que pasa es que tiene, era una auténtica playlist, uh-huh, porque tiene diversos ritmos, tiene desde chacarera, guarachas, hay tinkus, hay taquiraris, hay rock, hay pop, hay varios ritmos y bueno, hay huaynos también. Entonces, ambas. Entonces, era una auténtica playlist. Era eso, aleatorio o random, así los tres títulos posibles. Al final le quedó el nombre de un tema que se llama Poderoso Santiago del Estero. Mirá, nosotros estábamos aquí como preparados para escuchar algunas canciones y también para conversar con vos sobre 1972, ese disco del cual decíamos, bueno, seguramente sonarán el viernes, el sábado, digo, algunas canciones, y vos ya estás un paso más adelante, vos ya estás como dejando atrás ese disco y ya hay 20 y tantas canciones nuevas que van a formar parte de un nuevo trabajo discográfico llamado Poderoso Santiago del Estero. Sí, es un... Igual, obviamente que ahí voy a cantar todos más temas de... Hay temas que canto siempre, como Buenas Noches, como Furor en las Peñas. Ahora estoy cantando también de nuevo la zamba Es Hora del Amor, que están en el disco 1972. Sí. Y bueno, me voy mechando con los otros discos también, obviamente, y después hago como un final más clásico. Yo le digo de temas taquilleros, sí. Como que sea Hermano Cacú y Camino al Amor, no sé, chacarera taquillera, y bueno, cierro siempre con Cielo e Infierno. Ahí está. Conversemos un ratito, si te parece, de 1972, esa producción independiente que grabaste con tu banda. Sí. Lo destaco porque antes habías grabado todo tu instrumento, en este caso, en este disco, entraste a grabar estas 15 canciones junto con tu banda, un disco poblado de chacareras, Demi, a tu estilo, podemos decir. Digo, creo que ya hay un estilo Demi de ejecutar y entender la chacarera, y en este disco ha quedado plasmado eso, me parece. Sí, sí, lo bueno es que he podido llegar, es la primera vez de los 5 discos que tengo, es el primero que grabo con una banda, porque los otros, bueno, por ahí ponía las baterías yo, o con invitados, ponía las guitarras yo, los rasguidos, pero en esta su totalidad hemos hecho con la banda, y eso me ha puesto muy contento a mí, porque podés lograr un sonido distinto a lo otro que venía haciendo, ¿no? Sin dejar de ser, como dices vos, como un sello mío, obviamente, claro. Que yo le iba más o menos diciendo cómo, para qué lado arrancar los temas, para qué lado tocarlos. Uh-huh. Y bueno, es lástima que justo, bueno, nos agarró esta pandemia, uh-huh. Si no, podía haberle dado más difusión al disco. Hay temas muy lindos que la gente por ahí no lo... A mí me sorprende incluso cuando me piden temas que yo no esperaba que me los pidan, por ejemplo. Uh-huh. Y no solo de este disco, de todos los discos que yo pensaba que no los conocían, ha visto que mis discos son bastante particulares, obviamente que hay siempre una o dos chacareras, uh-huh. O dos canciones que llegan y se quedan, ¿visto? Pero sí, bueno, claro. Es muy difícil por ahí hacer escuchar un disco, uh-huh. Y en estos tiempos, si no tienes la posibilidad económica de producir, de hacer toda una campaña publicitaria, por decirte algo, es muy difícil. No hay un respaldo, pero bueno, hay que hacerlo a pulmón y también te da satisfacción poder lograrlo. Uh-huh. Este trabajo ha sido así, se lo ha hecho muy rápido, en poco tiempo, capaz que en una semana se ha grabado, se ha mezclado, se ha hecho todo. Que otros te tardan meses, nosotros lo hemos hecho, no es que sea una garantía tampoco, pero eran los tiempos que teníamos. Uh-huh. Así que bueno, hemos aprovechado y ha salido un disco muy lindo, la verdad, muy lindo, muy espontáneo, del cual estoy muy satisfecho y muy agradecido con los chicos que han tocado. Uh-huh. 15 canciones son las que componen este trabajo 1972, que nos invitan a darnos una vuelta por aquellas guitarreadas en Santiago, sí. Que nos invitan a pensar las cosas simples, como el mate, por ejemplo. Es un disco también que por momentos se traduce en algo muy, muy personal también, ¿no? Porque hay algunas canciones que hablan de momentos complejos, delicados, Aire de Samba, por ejemplo, ¿no? Es un disco que desde el sonido, desde las búsquedas sonoras, hay algunas guitarras ahí en Tierra Mojada, por ejemplo, muy, muy interesantes, que digo, me parece que son como esas características de tus discos, ¿no? Ese ir un poquito más allá, romper algunas fronteras musicales, y llevar la cosa hasta ciertos límites, ¿no? Algo de eso encontramos en estas 15 canciones que nos invitan a pensar y a reflexionar sobre distintas cuestiones y también a imaginar un patio de Santiago en una guitarreada. Sí, no, bueno, esto es una cuestión también de buscar, de experimentar lo que vivimos, bueno, los sonidos que hay. A mí me gusta, bueno, yo uso mucho guitarra eléctrica porque me gusta mucho el rock y la verdad que siempre he dicho, ¿cómo podemos hacer para que nosotros, desde el folclore, desde lo que hacemos, de la música que hacemos, podamos hacer sonar así una guitarra? Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo hago lo mismo que hago con una guitarra criolla, lo hago en una eléctrica, los mismos bordoneos, los mismos punteos. No tengo esa impronta rockera para interpretar, pero también a la vez es como que voy resolviendo todo de acuerdo a lo que escucho de por ahí de los artistas grandes, qué sé yo, más o menos tirando una tendencia, qué sé yo. Y bueno, por eso viene la parte experimental también, es siempre hay que experimentar. Y en ese tema que vos has dicho, como Tierra Mojada, por ejemplo, hasta en la guitarra toca Daniel Patanchón, que es un gran músico, un gran amigo, un hermano, y bueno, siempre es grato tenerlo de nuestro lado, acompañando, él siempre llega, siempre va a acompañarnos, y para nosotros, para mí en este caso, es súper fundamental que él esté. Así que bueno, ahí están algunas de las canciones que componen ese trabajo, que bueno, una de sus canciones le ha dado nombre a algún espectáculo que has podido presentar por algunas partes, ¿no? Furor en las Peñas se llamó, claro. algún espectáculo que venías presentando. Sí, eso es como que es como para nosotros, es como un mensaje que tiene que ver justamente con lo que sucede en las peñas. Nosotros somos muy peñeros. Obviamente que vamos a los festivales porque son lindos, porque por la cantidad de gente que va y todo eso, pero durante todo el año vivimos conviviendo en las peñas en todo el país, hay peñas por todos lados, y bueno, siempre se va y se experimenta otra vez el furor que hay en las peñas. Hay gente conocida, gente que son, nos vemos constantemente, y eso nos lleva a disfrutar siempre. Hablamos de chacareras, este disco está atravesado por la chacarera, pero también hay un acercamiento tuyo a la guaracha santiagueña, Demi. Sí, es como una especie de demanda constante de la gente en Santiago, que te ya es prácticamente una exigencia, ¿no? Sí, vos subes al escenario en Santiago y al tercer tema ya te piden una guaracha. Entonces, bueno, pues esperen, ya voy a tocar. Yo generalmente tengo una rutina que ha nacido de una guitarreada y bueno, después le llevo al escenario, pero por diversión, ¿no? No es una parte comercial mía ni nada. Pero la dejo para el último, ya cuando... Después de eso se termina todo. Entonces, sí, hay una guaracha que hemos hecho con Emmanuel Toscano, que se llama Guaracha Espiritual. Y es re linda, bueno, es bastante orgánica. Está hecha con stevia y y cosas dietéticas. No, bastante muy naturales. Es un género, digo, la guaracha, un género muy muy popular que en los últimos años de alguna manera ha trascendido las fronteras de Santiago y ha tenido en los últimos años como más reconocimiento, ¿no? Sí, se ha establecido en Santiago y bueno, y hoy es un ritmo fundamental que lo usamos allá. Yo siempre he dicho como que es un derivado o una parte tropical del folclore de Santiago, por decirlo de alguna manera, una parte bailantera, ¿no? Claro, sí, sí. Tiene un origen cubano, ¿no? ¿Puede ser? En realidad, claro, es como... Pero bueno, es algo que se lo ha tomado yo, no conozco el origen. Por ejemplo, en los años 60 mi viejo ha grabado una canción con ese ritmo, pero nunca ha dicho se llama guaracha, le ha puesto que es un carnaval. Habla del carnaval y todo eso, se llama Bienvenido Carnaval. Ajá. Está en el disco El Tributo, y bueno... Uh-huh. Es un ritmo que él lo ha grabado así, con ese rajido, todo de guaracha, pero en los años 60, cuando no había, ni existía la guaracha. Mm-hmm. Pero bueno, hoy está establecido como con ese nombre. No es que sea la guaracha que vos dices cubana o, claro, o caribeña. Le han puesto ese nombre porque a alguien se le ha ocurrido y bueno, mm-hmm, la verdad que no sé y bueno, hoy es una parte, un pilar en la parte de la noche, del espectáculo, y cada día se escucha más, cada día, o sea, si vos vas a una reunión, un asado, lo que sea, se ponen a tocar guaracha, a cantar y a tomar sus bebidas. Tanto... Y la parte... Digamos, se habla mucho de engaños, de todo eso, parece que eso es lo que garpa. La guaracha representa hoy a la provincia tanto como la chacarera, podríamos decir, tanto así que leía por allí que tiene hasta su propio día, ¿no? El 10 de abril ha quedado establecido como el día de la guaracha santiagueña, por lo menos eso leía por allí en honor a Jorge Vélez, creo que es. A Jorge Vélez, sí, es el día del... Creo que es el día del fallecimiento. Claro, sí, que había fallecido ese día. No estaba seguro si el nacimiento o fallecimiento. Sí, el día del fallecimiento. El Pero rey sí, de la guaracha sí. Santiagueña, le decían, ¿no? Sí, sí. Como te decía, él ha sido fundamental en esto para que trascienda. Ha llevado a distintos escenarios del país. Después, bueno, también la parte de ahí. Es impresionante lo que suena... Cuando tocan guaracha las bandas, ¿viste? te provoca un alarido interno en el cuerpo. Y la verdad que bueno, vale la pena lucharlo, llevarlo, enarbolar el ritmo, así que es muy divertido y buscarle la manera de empezar a tirar mensaje, porque por ahora las guarachas, las populares, son canciones clásicas de autores internacionales, por decirte, hechas en guaracha. Desde Leodán hasta no sé, algún autor español, qué sé yo. Así que bueno, pero bueno, a partir de gente como Santiago Suárez, Juan Cruz Suárez, El Vislumbre, claro, empezó a componer sus propias guarachas y eso también, la gente ha entrado en ese ámbito, digamos, gente de otros lados, de otros palos también. Claro, así que bueno. Porque por ahí la guaracha estaba todo centrado en la parte bailantera de los espectáculos. Claro. Pero ahora ha entrado en otra parte, digamos, en otra parte social, digamos. Uh-huh. Así que bueno, ahí está un poco ese género que bueno, como decíamos, ha trascendido en los últimos años las fronteras de Santiago y también ha empezado a hacerse bien conocido por otras partes. Este género también, esta guaracha santiagueña se ha metido también en este disco 1972, que llamativamente Rally presentó este año un trabajo, su último trabajo se llama Del Mismo Modo, lo cual indica, entre otras cosas, que forman parte de una misma generación, Demi. Sí, mensaje. Justo hoy yo he publicado en mis historias, he visto un meme de una página que se llama Memes de Santiago del Estero, donde salían dos manos así como pulseando y decía, bueno, algo así, Rally Barrinegro de mi Carabajal, 1972. Sí. Entonces yo lo he compartido como una señal de hermandad entre nosotros, porque él me ha llamado para preguntarme para contarme que tenía ese proyecto y que le había puesto 1972 y que alguien le había dicho, che, me parece que hay un disco así, y creo que es el de Demi. Bueno, hemos charlado una hora más o menos, los dos, y obviamente que yo le he dicho, mano, si vos le quieres poner así, está buenísimo y me encanta que podamos sentir y pensar de la misma manera, somos del mismo año, yo soy mayor por meses. Y bueno, él me quedó conforme, yo también, contento también, porque bueno, tenemos ese sentimiento ambos. Uh-huh. Para mí no me ha generado ninguna clase de incomodidad, ¿no? ni desacuerdo, obviamente. Uh-huh. Bueno, con Rally, alguna vez has dicho que tiene mucho que ver él, una de tus primeras canciones, decías alguna vez que compusiste fue con justamente con Rally, creo que es... Claro, eso. Debe haber sido la tercera canción que he hecho en mi vida. Solo tus ojos, ¿no? Tengo registro, por eso, de cuál ha sido el orden de las canciones que he hecho. Uh-huh. Pero sí, de las primeras canciones, Rally le pasó la música y al instante le ha puesto esa letra de Solo tus ojos. Uh-huh. Así que yo creo que ha sido fundamental porque es un tema que todo el mundo le gusta, muchos lo cantan, está vigente, se puede cantar por muchos años más, y porque a su vez tiene camino todavía para andar, uh-huh. Así que eso me gusta. ¿Cómo te llevas, con esta de que muchos artistas interpreten tu canción, Demi, desde Mercedes Sosa a los Nocheros, digamos, ¿no? Han grabado tus temas. Obviamente que es un orgullo, es una cosa impresionante poder ser parte del cancionero argentino, uh-huh. El cancionero popular, y que otros artistas como ellos, como lo has nombrado vos, lo hayan interpretado, me llena de orgullo. Y pero mi objetivo todavía está lejos de que sea yo uno de ellos, por ejemplo, de los que interpreten mis propios temas y que la gente los reconozca como que son mis canciones directamente. Por ahí hay cosas que no saben que son mías, que por ahí los toca Orellana y Luca, hay chacareras que son mías, compartidas con ellos, obviamente, sí. pero las desconocen. Uh-huh. Entonces, mi objetivo es justamente eso, llegar a tener mi espacio, mi lugar, que no quiere decir que no lo tenga, quiero decir, en cuanto a los escenarios grandes, de poder llegar a los espacios grandes sin ningún, o sea, hacerlo con mis propias manos, con mis propios caminos, con mi propio pulmón, sí, claro. Y mi corazón, así que, pero estoy cerca de eso. Hay propuestas muy lindas para noviembre y yo creo que eso puede ser fundamental para seguir creciendo, seguir subiendo, por decirlo de alguna manera. De hecho, mucha gente me dice, Demi, vos ya tienes que estar arriba. Yo le digo, ¿dónde crees que estoy? No, que no gane la misma plata que ganan ellos no quiere decir que no esté arriba, le digo, pero, claro. Pero bueno, son cosas que tienen que ver en cuanto a la popularidad. Bueno, has hecho un camino muy, muy interesante. Hace más o menos 15 años aparecía tu primer trabajo discográfico, ese disco, que salvo algunas excepciones, son todas canciones tuyas. Digo, de ese disco aparecen allí las interpretaciones de algunos grandes artistas. Has hecho tu camino, después de estar tanto tiempo con tu hermano, con Peteco. Digo, las cosas... seguramente no han sido nada sencilla construirse un nombre con ese apellido que alguno a priori podría decir que puede ser que el apellido allana un poco los caminos, pero en otros me parece que también puede ser un peso del cual hay que despegarse para poder desandar esos caminos. Yo creo que has hecho un camino muy, muy interesante. 15 años después estamos hablando de 5 discos, de muchas canciones, de mucha gente que ha interpretado tus canciones, y de a poco también fuiste armando tu público, ¿no? Seguro. Todos mis discos, salvo El Peñero, que es más una especie de repertorio que he hecho, que lo quería hacer, todos los demás discos son temas míos, incluso los 25, 26 temas que grabo ahora son todos temas míos, obviamente que algunos letres músicos, otros compartidos. Hoy justamente he hecho una canción nueva, tengo una canción nueva, hoy, ayer empezó con la música, hoy terminó la letra. Me inspiró a estar aquí en Villa Rosario. Y bueno, con respecto a lo del apellido, también es bastante particular. Yo el otro día he hecho una publicación, pero fue en tono de broma, en tono irónico, pero bien, ¿no? Porque he puesto que me tienen cansado estos Carabajal, pongo así. Sí, claro. No se puede hacer nada, llamo a un festival, está Cuti Roberto, llamo a otro, está los Rosano, llamo a otro, está Peteco, llamo a otro, están los Carabajal, llamo a Cojín, está Carabajal, al final no han puesto en ningún lado. Ahora me voy a cambiar a Correa, el apellido de mi Correa, el apellido de mi mami, a veces pasa algo. Así que, pero bueno, no dejo de reconocer el trabajo, el camino que han hecho los más grandes, desde mi papi, mi tío Héctor, y hasta Cuti, Peteco, Cali, Roberto, Muya. Ellos justamente han allanado el camino para nosotros, para tener el espacio. El espacio que ocupan ellos. Demi, a propósito de eso, se confirmó ayer, antes de ayer, que habrá Cosquín el año que viene. Yo le sugeriría que vaya telefoneando. Sí, ahora, hoy voy a poner una publicación así, a ver si los apuro un poco. Cosquín, ya tienen mi teléfono, voy a poner. Saben mi teléfono, les paso, cualquier cosa. Y porque después se complica, ¿vio? Sí. Cuando la grilla se empieza a llenar de Carabajal... Sí, no, te imagínate, lunes tarde, Rosana, martes Cuti Roberto, miércoles los Carabajal, viernes, jueves Peteco, viernes Carabajal, y sábado Carabajalazo, que yo no estoy. Final, y domingo partido de los Carabajal contra los periodistas, y no me dejan espacio para nada. Ni ganas de irme, da. Pero bueno, vaya telefoneando que se confirmó que habrá Cosquín el año ya que mismo. Viene. Ya mismo. Así que, bueno, nada. Este sábado vas a andar por acá nuevamente por la Ciudad de La Plata. Hace unos cuantos años que no te llegabas, ¿no? Por aquí. Sí, hace un montón, no sé cuántos, pero bueno, La Plata años, es... por lo menos, me imagino, que un, pasaron, ¿eh? 4 o 5 años seguro. La Plata es una ciudad que quiero mucho, que tengo muchos amigos, sobre todo la banda de la Marta Zarzola, que no falla nunca en la fiesta de la abuela, y imagínate que verla a ella con toda esa gente que va, y que seguramente van a estar gran parte de ellos el sábado. Me vuelve a historias, historias vividas en La Plata, historias que quedan para siempre, de gente que ya no está, gente que sigue estando, obviamente, y que siempre vamos a tener ese amor que hemos tenido. Así que bueno. Que tenemos, perdón. Sí, claro, te vamos a estar viendo y disfrutando de esas canciones este sábado 25 de septiembre. Demi, muchísimas gracias por atendernos y bueno, que vaya todo muy bien el próximo sábado. Sí, señor, bueno, gracias a vos, gracias por este paso, esta linda charla. Sí, a mí me encanta que cuando hablamos así de cosas que espontáneas, son espontáneas, y bueno, hoy ha sido el caso, he podido expresarme de una manera distinta sin tener que hablar tanto así, tanto protocolo, por decir. Así que bueno, hermano, gracias por el espacio, por la difusión, y bueno, nos estamos viendo el sábado. Gracias a vos por atendernos, y bueno, vaya ahí que hay algunos chiquilines que se escuchan por allí, sí. Que seguramente están también llamando y su atención, y sí, es no la se olvide, mi compañero. Y no se olvide de telefonear a la comisión. Obviamente, ya mismo le mando. Gracias, Demi, por atendernos. Dale, a ver.